Thank you. Beats Life and Sims Music Company. Beats Live con Nacho Martínez, DJ. We'll be right back. Beats Live and Jim's Music Company. Thank you. Estás escuchando a Nacho Martínez DJ en Beats Live. We'll be right back. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Mi nombre es Nacho Martínez, DJ. Espero que hayas disfrutado tanto como yo haciéndola. Y para cerrar, un clásico. Formato vinilo, claro que sí. Recordad que todos los domingos tenéis una cita con el mejor techno y el mejor tech house aquí, Beats Live, Sins Music Company. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos, un saludo.